Travesía de la nada, pasos de nadie, las bocas del tiempo cuentan el viaje. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, y estás fuera de la vida jugando y perdiendo. Perderse. Para perderse hay que estar plenamente presente y ser capaz de sumergirse en la incertidumbre y el misterio. A partir de este martes 11 de abril, se viene la cuarta temporada. Sí, Perdiendo el Tiempo. Una invitación a revolver los rincones de nuestra memoria. Todos los martes, de 20 a 22 horas, conéctate con la 88.5 Radio El Grito. Porque estoy atado al borde del tiempo. Las baldosas de esa cuadra siempre estaban partidas. Castigo anunciado e inevitable por tanta inundación. Y las risas de niñas y niños se metían entre sus agujeros, grietas, lastimaduras efímeras de los momentos presentes. Por esos caminitos viajaban las piedras, bolitas de cristal, vientos rebeldes, gotitas de agua que por arte de magia se convertían en el sueño de una infancia posible. Una hamaca despintada, peleándole con sus óxidos al paso del tiempo. Una pelota de plástico y papel de diario, deshilachada en cada jugada formidable. Las frutas de los árboles maduras, de hambre, rendidas a nuestros pies. ¿Quiénes no se fascinan buscando ser libres? ¿A quién no le gusta jugar? Como en todas las cosas esencialmente desobedientes de este mundo, las maquinarias dictarán lo prohibido, y las que caerán serán grandes tormentas. Será cuestión entonces de desafiar a lo posible, y buscando siempre nuevas formas, construir un barco de papel gigante para navegar a la deriva cuando el agua cómplice nos salve. Dando vueltas. Muy pero muy buenas noches a todo el Valle de Tras la Sierra. Sean bienvenidas, sean bienvenidos a esta juntura de martes por la noche. Qué felicidad que tenemos aquí adentro del estudio de poder volvernos a encontrar a una de las cosas que más nos gusta. Seamos conscientes o inconscientemente, estamos hablando de perder el tiempo. Y perdiendo el tiempo es como imaginamos un montón de cosas de nuestras vidas, cómo las realizamos, cómo también vamos nucleando distintas cosas, distintas expectativas que se van abriendo, y algo de todo eso se convierte en un programa de radio. Cuarto año consecutivo aquí en el micrófono de la 88.5 Radio El Negrito para esta propuesta, para esta excusa que siempre decimos. Así que bueno, agradecemos muchísimo, muchísimo la escucha, agradecemos muchísimo, muchísimo todos los mensajes que ya fuimos recibiendo en el transcurso del día de hoy. Así que bueno, felices. Totalmente contentos, aquí Pablo López quien les habla, junto a la operadora de esta nave, Mónica Ríos, a quien le damos la bienvenida, Moni, por cuarto año consecutivo. Gracias por darme la bienvenida, como decías, muy emocionada de estar acá otra vez y escuchar esa cortina aparte, da esas ganas de dejarla correr porque eso, trae muchísima memoria de hermosos momentos compartidos aquí en el éter de Radio Grito. Te lleva a algún lugar, ¿no? Claro que sí. A muchos, a muchos. Bueno, y para no quedarnos atrás ahí en este arranque de 2023, ¿qué? Decime si una de las más lindas maneras de perder el tiempo, si no es jugando. ¡Sí! Hay una transgresión. Sí, capaz que sí sea un poco inconsciente. Sí. Pero una transgresión total de eso, de la temporalidad socialmente aceptada, ¿no? Cuando estamos jugando no importa nada. Exacto. Y el tiempo no corre igual. No. Seguramente puede aparecer, no sé, la voz de tu papá o tu mamá. ¡A comer! Sí. Uf, ¿no? Sacaste, qué sé yo, una bocina de un automóvil desenfrenada, ¿no? Mm. El silbato ahí del guardián de la plaza en donde uno estaba escondida, ¿no? Cuestiones que te hacen volver quizás ahí a esa temporalidad totalmente transgredida en ese momento, ¿no? En el momento de jugar. Mm. No sé, como que el juego está muy... muy ligado ahí a eso, ¿no? A lo placentero y a la libertad también, porque cada uno y cada una en el juego medio que hace lo que quiere. Sí. No sé, aún que existan reglas, ¿no? Porque obviamente muchos juegos pueden ser inventados y muchos pueden tener reglas, ¿no? Sí. Pero bueno, fíjate lo que pueden tener reglas, pero pueden ser reglas propias. Claro. Inventadas también. Y lo que se fue con el tiempo reglatizando, quizás justamente dejó de ser un juego para convertirse en algo más que tiene que ver con, no sé, con la mercancía, con el mercado, con, no sé, con el dinero, ¿no? Sí. Ponele. Pero el juego, pensaba hoy tempranito, lo que tiene es que es una actividad, ¿no? Que tiene como un fin en sí misma, ¿no? Esto que decíamos recién, Bonnie, como sí. El tema del placer, ¿no? En realidad vos estás jugando y estás disfrutando de eso, digamos, ¿no? Y podés inventarte un juego y bueno, si ganás o perdés... Lo importante es, ¿no? Participar ahí. Es más juego justamente cuando eso se desdibuja, cuando no importa tanto. Claro. ¿No? Vos sabés que la palabra, ¿no? Sí. La palabra juego viene del latín iocus, ¿no? Ajá. Que es broma. Broma. Sí. Ah. Asociada con la raíz indoeuropea yek, que es hablar. Ah, mira. ¿No? Hablar a través de... Viene como del habla. Sí, sí, como hablar, como la broma, como eso, ¿no? Bueno, y el... Lo que dice la consigna, la definición exacta, es que es una actividad que se realiza empleando la imaginación o herramientas para crear una situación con un número determinado posible de reglas donde puede o no haber ganadores y perdedores con el fin de proporcionar entretenimiento y diversión. Ah, me encantó esa definición, ¿eh? ¿No? Alberga todo. Sí, todo. Amplísimo, amplísimo. Sí. Y bueno, en esto que estamos hablando justamente también, ¿no? De dónde sale esa raíz, esa definición. La primera referencia que hay sobre algún tipo de juego que existe es del año 3000 antes de Cristo. Y sí. O sea, claro. ¿No? Antes que la religión ya existía el juego, ¿no? Uh-huh. Sería como una experiencia humana obviamente presente en todo tipo de culturas, ¿no? Uh-huh. Se dice, acá ya no te puedo tirar la bibliografía, Moni, pero se dice que una de las primeras actividades lúdicas del ser humano, que tienen que ver con jugar, y también tienen que ver con la comunicación, con forma de comunicarse antes de que aparezca el lenguaje, claro. Son las cosquillas. ¡Ah, me encanta, me encanta! ¿No? Te hago cosquillas, que bueno, que si al que le hace cosquillas no le gusta, claro. No está bueno quizás. Pero son raras las personas que la cosquilla no le saque una sonrisa, y simplemente. Sí. Y justamente ahí está como, ¿no? Ese germencito, ¿no? De lo, claro. de lo que implica jugar. Así que, bueno, ahí no nos mandamos nomás. Nos parecía que era un lindo tema para arrancar este cuarto año. Y que estaba muy relacionado con lo que plantea el programa. Así que ahí nomás tiramos el puntapié. Y sí. Yo me contengo porque tiene otro estilo igual esta cuarta temporada. Y para que ustedes se zambullan en perder el tiempo de otra forma, sin tanto diálogo. Pero sí, la verdad que el juego, tengo que decirlo, es todo en la vida. Porque mira, si no te divertís con lo que haces, si no la pasás bien como en ese estado de juego, jubilate, che. Jubilate. Bueno, un poco haciendo un programa de radio y con la seriedad que esto implica, ¿no? La responsabilidad de estar también, digamos, está muy presente el poder jugar con eso, ¿no? Y para que salga bien y también para eso que sea serio, y ya vamos a estar escuchando en un ratito algo relacionado con eso, puede estar presente. Así que invitamos ahí a toda la audiencia, a toda la gente que está aquí escuchando la 88.5, a quien lo desee, a mandarnos un mensajito al 3544-576173 y nos cuenten algún juego, su juego favorito de la infancia, algo que recuerden, ¿no? y alguna anécdota o algo relacionado con eso. Lo que tengan ganas de compartir. Y bueno, obviamente que lo vamos a estar acá comentando y compartiendo en el transcurso de estas dos horitas, perdiendo el tiempo. Dos horitas que se desdibujan, por suerte, pero que siempre de alguna manera nos condicionan un poquito a todas las cosas que tenemos aquí para compartir. Así que bueno, en un ratito vamos a estar ahí compartiendo entre todas las personas que se comuniquen. Eso. Que se comuniquen. Porque ya aquí está vibrando como loco ese teléfono. Sí. Bueno, entre todas las personas que se comuniquen, vamos a estar sorteando durante el mes, todo el mes, No, sorteo claro. No es sorteo por programa, ya está, no tenemos tiempo para eso. Bueno, vamos a estar sorteando un vino espectacular. Sí. ¿No? Espectacular. De Traslavinos. Vinoteca a domicilio. ¡Qué rico! Mandaste un mensajito, mandaste un audio, ¿te anotaste? Bueno, vas a estar en ese listado y al final de, en este caso, abril, vamos a estar sorteando un riquísimo vino ahí de Traslavinos. Si te quedás con las ganas, no te lo ganaste, bueno, no te va a quedar otra. ¿El otro mes? Sí. Claro. O ya si estás re manija, dice, bueno, me pido una caja. Pedite la caja. Sí, me pido una caja porque no lo voy a poder. Va a ser una desesperación todo el año tratando de ganarme el vino. No, aparte te arman la caja combinada, ¿eh? O sea, tras la sierra vino. Bueno, acá tengo el número de teléfono para comunicarte. 5581-68 y te la dejan en la puerta de tu casa. Y bueno, obviamente vamos a darle un saludo y una bienvenida a quienes reinciden, sí, ¿no? Bravo. En publicitar este programa, ¿no? Yo creo que el primero que vamos a nombrar, creo que estuvo los 4 años. Sí, doy fe. No sé cuál ya, pero me parece que el Yaguareté, sí, en Las Rabonas, en Los Pozos también. Toda la madera que necesites para tu construcción la conseguís ahí en el Yaguareté. Abrazo enorme ahí a Rolando, uno de los más grandes arqueros del Valle Tras la Sierra. Gracias por estos 4 años de apoyo. Claro que sí, si me acuerdo el teléfono de memoria, 3544-55-0059. Bueno, un abrazo enorme. También le mandamos a Ariel, otro que siempre está, dice, Pablito, cómo no, lo que vos quieras, lo que vos necesites. Ariel Carnicer, materiales, todos los materiales para tu construcción, te los lleva ahí, Ariel, de puerta a puerta. A veces, bueno, se le rompe el camión, cosas que pasan. Claro que sí. Pero siempre en algún momento llega. Y si vas a construir en barro, tiene una tierra arcillosa particularmente espectacular, ¿eh? Que es para eso, claro que sí. Comunicate, hacé tu consulta, pedí el presupuesto al 3544-656059. Bueno, ¿quién más? Nuestro querido amigo, compañero Marcelo Roganti, asesor de seguros ahí en Villa de las Rosas. La terminal, enfrente justo tenés la galería esa del aljibe, cada vez más, más locales ocupados. Sí. Bueno, el primero de todo es el local ahí de Marcelo Roganti. Todo lo que necesites asegurar, pasás y lo consultas con él. También podés comunicarte al 3544-5023-74. Bueno, y otro lugar que es un poquito más lejos ahí del centro, digamos, de la plaza Villa de las Rosas, pero que no pierde su encanto porque es un lugar que entras y te enamoras, con la madera, con los libros, con los ventanales, con los objetos viejos. Los libros. Impresionante. Estamos hablando de la pulpería de Las Rosas, ahí sobre la ruta 14 del triangulito del lado izquierdo, 500 metros más o menos. Sí. Ahí vas a ver un auto viejo en la entrada. Bueno, te metes ahí, un lugar muy rico para irte a tomar un café, para muchas cosas. Sí. Pero para irte a tomar un café, te digo que sí, porque no sé, hay café de muchas partes. De la India me tomé uno atrás. Sí. Para degustar de esos cafés a los que se vienen hasta acá, hasta el Valle de Tras la Sierra, increíblemente, y no hace falta sacar visa ni tomarse el avión, podés ahí degustarlo en la pulpería de Las Rosas. también podés consultar ahí justamente cuál es la carta de cafés, le sí. preguntás al 3544-58-2212. Bueno, y se van a ir sumando, Eso. Deje un par de espacios vacíos por ahí, Moni. Sí, claro. Que a partir del martes que viene seguramente se sumarán algunos auspiciantes más. Ya están llegando un montón de mensajes, sí. así que vamos a apurar. A sumergirnos en nuestra forma temporal de radio. Arrancábamos luego el texto de apertura escuchando un temón, un temazo. ¡Temazo! Reloj de plastilina de Charlie García. Y lo que vamos a compartir ahora es un tema de Las Violetas. ¿Le suena? La verdad que no, pero capaz soy muy joven. Puede ser. No me diga viejo, así de una. Las Violetas. Es una banda de rock nacional, sí. ¿no? Que tiene algunas personas conocidas ¿no? en su haber. Creo que siempre, ¿quién? Siempre que hay un grupo que trasciende, que es más conocido, claro. siempre decís, el cantante de él, pero... Algo hizo antes, no es que claro. pues, agarré la guitarra, toqué pum pum y son los Beatles. No, no. ¿No? ¿No? algo pasó antes, claro que sí. Bueno, en este caso estamos hablando de Federico Moura. Ah, claro. Cantante aquí de esta banda experimental rockera que de alguna manera fue la previa a lo que después se conoció como Virus. Claro. Lindo tema el que vamos a compartir ahora. No tengo el título acá. No sé si lo tiene ahí. Sí. Sí. Me gusta jugar rock. Mira. Bueno. Así dice. Especialmente espectacular para esta noche. We'll be right back. rescate, su onda te va a calentar. Sí, acércate, el rock debe sucar. En realidad, en las escuelas todo se habla del derecho al juego, pero el juego en sí no es un derecho, sino que es importante porque satisface una necesidad, y la necesidad es de descanso y esparcimiento, y el juego es una de las posibilidades de satisfacer esa necesidad. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿por qué es importante el juego? Básicamente porque es un satisfactor de esta necesidad. ¿Cuándo querés jugar vos? Cuando decís, bueno, cuando eras chica, decís, mamá o papá, estoy aburrido, puedo ir a jugar. Porque también es la forma de salir del aburrimiento. Yo, con toda intención, me empecé así. Porque hay todo un discurso sobre el juego como recurso para el aprendizaje, para la salud. Cosa que es cierto. Pero que no deberíamos atar el caballo detrás del surque. O sea, primero el juego es importante porque me permite salir del aburrimiento. Y salir del aburrimiento normalmente con otros, es decir, buscar a otros para salir del aburrimiento. Subrayemos, pongamos en negrita, salir del aburrimiento. ¿Qué quiere decir salir del aburrimiento? Bueno, es la base del arte, de la creación. Es decir, salir del aburrimiento te obliga a pensar, bueno, ¿qué vas a hacer? Y normalmente eso te obliga a ser medianamente creativo, así que mira si será importante. Salvo que hay corrientes ahora de consumo donde si estás aburrido no te dan ese tiempo de sufrir un poco el aburrimiento a ver qué se te ocurre, sino que te venden un producto de entretenimiento. Y entonces ahí el juego ya va perdiendo sentido, porque ya no es motor para estos procesos humanos, que básicamente es salir del aburrimiento de una manera creativa con otro. Por impulso sinérgico, decimos nosotros, cuando vas saliendo de ese aburrimiento con otro y se te van ocurriendo cosas y te vas poniendo en movimiento, seguramente por sinergia algo vas a aprender. Y por sinergia a la salud te va a hacer bien. Pero primero es importante, porque es la forma más sana, más humana, de satisfacer el derecho a salir del aburrimiento. Now let me tell you people about this blackjack game. It's caused me nothing but trouble, and I've only myself to blame. How unlucky can one man be? Well, every quarter I get, Lord, blackjack takes it away from me. My friends don't come around me, 'cause I've been so blind. I can't even borrow a nickel. Now I've almost lost my mind. Hey, hey, hey, yeah. How unlucky can one man be? Well, every quarter I get, I said there were two tins, I thought I'd have some fun. The dealer hit 16 with a 5, just enough to make 21. Hey, hey, hey, yeah, yeah. How unlucky can one man be? what I get. Yeah, Blackjack takes it away from me. La etapa más vertiginosa del progreso humano ocurrió entre 1978 y 1982, cuando los juguetes, que hasta entonces habían sido pelotas inanimadas, baleros sin sabor, fueron convirtiéndose intempestivamente en artefactos a batería o en juegos complicados con infinidad de complementos. Mi vida, la de un gordito de pueblo harto de jugar con el tiki-taka, se vio entonces arrasada por el conocimiento y la aventura. La primera maravilla llegó después del Mundial 78 y se llamó el cerebro mágico. No sé explicar este aparato desde la razón, por lo tanto utilizaré las emociones. El cerebro mágico era algo que de un lado tenía preguntas y del otro lado respuestas. Lo demás, como su palabra lo indica, era fruto de la magia más hermética. Gracias a un mecanismo secreto, que al día de hoy no logro entender, si tocabas una pregunta con un cable y la respuesta acertada con otro cable, ¡zas!, se prendía una lucecita y te hacía, además de sabio, inmensamente feliz. Con este primer juego del futuro supe, por ejemplo, que Ameba no era un país y que Fangio había nacido en la misma ciudad de donde vieron la luz los alfajores Balcarce. Solo había una pregunta que el cerebro mágico no contestaba. La pregunta era, ¿cómo funciona el cerebro mágico? El día que lo desarmé para ver cuál era el truco, descubrí que cuando rompes un juguete del futuro, todas las preguntas del mundo vuelven a ser un misterio. La luz de la sabiduría, que nunca volvió a encenderse. Lo bueno de aquella época era que el progreso avanzaba con un ritmo loco. No había tiempo de llorar por el juguete roto, porque enseguida llegaba a tu casa de la mano de la plata dulce otra cosa mejor. Así, un día, cayó en mis manos un paquete que no necesitaba baterías ni electricidad para dejarme embobado. El juego de la química. Pocas veces fui tan feliz como la tarde en que despedacé ese envoltorio amarillo. No era un juguete como los anteriores, es decir, de una pieza. Este tenía alrededor de 200 boludeces, una más peligrosa que la otra. Tubos de ensayo, pócimas de colores, un microscopio de verdad y hasta un cuchitril para prender fuego. Igualito al que tengo ahora para hacer fondue de queso. Cuando me regalaron el juego de química, entendí además que ya era grande. Si mis padres me dejaban jugar con carbonato de sodio, azufre y fuego, es que confiaban en mí. Mal hecho, porque la felicidad, igual que las cortinas del comedor, duraron una semana. Cuando se fueron los bomberos y mamá empapeló de nuevo el living, me trajeron el juego de magia, para que no echaran en falta la pérdida de la química que había quedado chamuscada e inservible en el garage. El juego de magia era impresionante y me olvidé en un minuto de todo lo demás. Venía con unas cartas trucadas, unas bolas rojas que se convertían en azules, una valijita de mago profesional llena de trucos sorprendentes y con dos sogas que parecían unidas, pero no. Lo mejor era el manual del mago, que te explicaba qué había que responderle a los que querían saber la trampa. El juego de magia era sin dudas lo mejor que había tenido hasta entonces, porque además de aprender jugando, podía engañar a los chicos del barrio y sacarles la plata. Todo fue de maravillas en mi temprano estudio de la prestidigitación, hasta que tocó timbre el padre de Pablo Giorgetta. Caliente, como una pipa, porque según él yo me había quedado con 10.000 pesos de su hijo. Esa noche fue terrible. ¿Vos le robaste un marrón a Pablito Giorgetta?, me preguntó mi mamá cuando terminamos de cenar. No, señor. Se lo hice desaparecer, que es distinto, respondí, ofendido. ¿Y a dónde está la plata? En el éter. El manual decía que había que responder a los preguntones con evasivas, pero no decía que después venía un sopapo. Decime dónde está la plata, insistió mi mamá después del primer golpe. ¿Sabés guardar un secreto?, pregunté. Sí. Yo también, dije, calcando los consejos del manual del mago. Chichita, que no era muy dada la suspensión de la realidad, me reventó entonces la cabeza contra el aparador y tuve que romper las reglas de la magia. El billete está en el compartimiento secreto de la cajita amarilla, le informé, llorando como un cobarde. Y esa medianoche se acabó mi futuro por los casinos de Norteamérica. Después de un mes de penitencia, me regalaron el primer walkie-talkie. Y las anteriores felicidades de haber tenido otros juegos quedaron del tamaño de un alegrón modesto. Durante semanas no me separé de mis dos transmisores. Les tenía tanto cariño que no quería prestarle el segundo aparato a nadie, por lo que no quedaba más remedio que hablar solo. Ponía el transmisor A en el baño y me iba al comedor con el transmisor B. Desde allí me decía cosas, soltaba el B y salía disparando para el baño a contestarme por el A. De este modo aprendí dos cosas fundamentales para mi edad adulta: que en esta vida hay que saber escucharse a uno mismo y que practicar ejercicio en casa nunca viene mal. Al walkie-talkie, que yo me acuerde, solamente se lo prestaba a mi mamá. Yo iba a hacer los mandados y le dejaba el segundo transmisor, con el íntimo deseo de que ella se acordara de alguna cosa más para comprar. Y mientras yo hacía la cola en el almacén de enfrente, esperaba ilusionado que ella me llamara y me dijera: ¡Ah, me olvidaba! ¡Tráete también una polenta mágica! ¡Cambio! Pero jamás me dio el gusto. Cuando me cansé de oírme a mí mismo, quise saber cómo estaba hecho por dentro y lo rompí. El único problema de esta desaforada industria de los 80 era que me había tocado vivir en un pueblo, y es que los juguetes más adelantados llegaban un poco más tarde. Siempre había algún primo porteño que tenía las cosas 6 meses antes que yo. Si iba a Buenos Aires a alardear de cerebro mágico, ya tenían el Master Top. Si me presentaba con el juego de magia, a ellos los habían llevado a ver Holiday on Ice. Lo único bueno es que cuando ellos venían a mi pueblo, a Mercedes, yo les mostraba el pasto y se quedaban totalmente muertos de envidia. Esta noche no tengo miedo. Las cañas me hacen de sonajero y la brisa con ellas baila. Esta noche no tengo miedo. Esta noche no tengo miedo. Las cañas me hacen de sonajero y la brisa con ellas baila. Esta noche no tengo miedo, no tengo miedo. Ay, que dos o tres besos te hagan de cuna. A través de tus ojos se pierda la bruma, chiquito, chiquita. Ay, que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio. Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno. Chiquita.

Perder el tiempo, perder el tiempo es un trampolín. Perder el tiempo, perder el tiempo, perder el tiempo es una polea. Perder, perder, perder el tiempo. Perder el tiempo se llama el momento en que se inventó la rueda. Perder el tiempo, perder, perder, perder el tiempo es un trampolín. Perder el tiempo es una polea, perder el tiempo se llamaba el momento en que se inventó la rueda. Perder el tiempo, perder el tiempo ayudó a imaginar, a imaginar, a imaginar la bicicleta. Perdiendo el tiempo soñó un dios la cordillera. Perdiendo el tiempo fumando, hurgando, investigando, dialogando, perdiendo, perdiendo soberanamente el tiempo. La humanidad dio lo mejor de sí. Perder el tiempo es un trampolín. Perder el tiempo es una polea. Perder el tiempo se llamaba el momento anterior a inventar la rueda. Buenas noches, acá para Perdiendo el Tiempo. Justamente mi juego preferido en la infancia era la máquina del tiempo. Jugamos con mis hermanos, nosotros somos 6 hermanos, y nos dividíamos los 3 más grandes y los 3 más chicos. Y los 3 más grandes jugábamos a que nos metíamos en un ropero que parecía enorme para nosotros, seguramente no lo era, y de ahí salíamos a la época. Me acuerdo que jugábamos a salir a la época de las cavernas, así que éramos cavernícolas, o salíamos en la época de una guerra, y éramos algunos guerreros, otros eran los que combatían, los otros que se defendían, y así salíamos. Se ve que estamos estudiando también historia, porque hemos salido, me acuerdo, en la época victoriana, y alguna era la reina, y el otro era eran los pobres, los de los pueblos, y nos encantaba jugar a eso, meternos en la máquina del tiempo, imaginarnos cuando estábamos adentro de nuestra máquina, que era el ropero, nos imaginamos en qué época íbamos a salir, y según eso, los 3 cada uno tomaba algún rol, nos gustaba alguno hacer, no, yo quiero hacer esto, lo otro, y era todo un viaje porque las camas se volvían, no sé, carpas, las sábanas eran vestidos. Ese era mi juego de la infancia. Uy, al tiempo que me llevaron con tanta nostalgia, ¿no? Con un abrazo enorme y felicitaciones por esta cuarta temporada. Para mí un juego interesante de la infancia era uno que le habíamos puesto el nombre Jugar al que no nos vea nadie. Y lo hacíamos los días de encuentros familiares o de cumpleaños donde había mucha gente en el comedor, y entonces con mis hermanas o mis amigas, mis primos, los que tenían más o menos mi edad, nos íbamos escondiendo de cuarto en cuarto y pasábamos por debajo de las sillas intentando que no nos vean los adultos. Y creo que por momentos lo lográbamos, pero creo que eran las veces que nos veían que las que no, pero nosotros creíamos que nos hacíamos invisibles. No sé quién lo habrá inventado ese juego, si algunas otras familias también lo jugarían, pero era un juego que a mí me gustaba mucho. Jugamos al que no nos vea nadie, y así empezaba. Bueno, uno de los juegos que más me gustaban cuando era chico era, bueno, jugaba mucho con la radio. Tengo una radio que es la que tengo hoy día, doble casetera, National. Y bueno, lo que hacía era grabar de cassette a cassette con la radio y le conectaba unos auriculares en la parte de micrófono y lo usaba de micrófono y hacía mis propios programas de radio. Básicamente así, jugaba con eso mucho. Usaba también la sintonía fina y bueno, deliraba, escuchaba los llamados entre aviones o de otros países, hablaban en chino, de todo. Otra más que, bueno, otro era jugar mucho con con plastilina, con masa, dibujar, pintar, eso siempre me gustó. Hacer mis propios juguetes con palitos de helados y lana y telas y hacía la deltas y esas cosas. Experimentos también de varios tipos. Y una que ya era un poquito más arriesgada, cuando era, ya tenía 8 o 10 años, cuando mi vieja se iba a hacer las compras, iba al baño, echaba alcohol en la pileta y la prendía fuego. Así de una. Era un poquito arriesgado ese juego, pero me gustaba bastante y bueno, se ve que eso después derivó en mi oficio, que es el de ceramista, que está más relacionado con el fuego. En mi infancia, encontrar un juego favorito tenía que ver con el con quién, en dónde y en qué momento, ¿no? De todas formas, había algo a lo que nunca decía que no, que era bailar, poner música y bailar. Pero si de alguno tengo que contar una anécdota, era que en los últimos años de mi primaria, rondando los 11 o 12, el juego favorito era el truco. Tirarnos en el patio de la escuela con las cartas y le habíamos hecho una salvedad. En esos años, creo que 93-94, el 5 de oro mataba todo. Ya no importaba el ancho de basto, el ancho de espada. Le habíamos hecho una seña al 5 de oro y ya nos sentábamos dispuestos ahí en 4 a jugar y ya nadie preguntaba si qué regla valía. Sabíamos que entre nosotros el 5 de oro era la carta más alta. Tengo recuerdos de esos encuentros súper amorosos y de mucha risa, mucha, mucha risa. Me pasa a mí en lo particular, no puedo recordar un juego como mi juego preferido. Recuerdo latas con hilos, recuerdo palos, recuerdo mi bicicleta y mi perra como mis mejores amigas y muchos compañeros de exploración y de disfrute. Mi bicicleta con soguitas atadas a los puños del manubrio, siendo un corcel con el cual yo le corría carrera a mi perra, es mi recuerdo así más vívido. Lo que sí estoy seguro es que todo el tiempo jugaba, yo me dediqué a eso y me dediqué y me sigo dedicando a jugar y a ver cómo hacer para hacer del juego algo lo más serio posible y compartirlo con el mundo. Siento que de eso se trata. Me parece que si fuéramos más personas jugando, el mundo sería mucho más lindo. Y estoy seguro también de que hubo un plan sistemático para alejarnos del juego. De hecho, desde la escuela nos empiezan a enseñar que no se juega y que las cosas se hacen muy en serio y bla, bla, bla. Cuando el juego debería ser, a mi criterio, la cosa más seria. Mi juego favorito de la infancia era la escondida. Y recuerdo la sensación de esconderme atrás de un ligustro y estar con unas ganas de hacer pis y una adrenalina que creo que me encantaba. Y los juegos de la infancia, bueno, seguro que tiene que haber muchos. Yo me acuerdo de que con las chapitas de gaseosa las llenábamos de masilla y después jugábamos en los cordones de las veredas del barrio. E íbamos jugando ahí, hacíamos toda la vuelta a manzana jugando con las chapitas rellena de masilla. Esa era una que hacíamos. Y después la otra, el trompo, el famoso trompo, también en un redondel que hacíamos y ahí adentro teníamos que hacerlo bailar y todo eso. Bueno, muchísimas gracias ahí a toda la gente, a todos los audios que van llegando. Gracias Vero de las Chacras, Flora ahí en las Rabonas, Juan de Nono, Lucía de las Chacras también, Leo en los Pozos, Margarita y Hugo también ahí de las Chacras, de quienes escuchábamos ahí algún relato, algún recuerdo sobre los juegos de la infancia. Bueno, si tenés ganas también, podés mandarnos un mensajito al 3544 1557 61 73. Nos mandas un mensajito de texto o también un audio para compartir contándonos cuál era tu juego favorito de la infancia y participás en este enorme listado que se está armando en este mes para el sorteo de un espectacular vino de Traslavinos. Otra, le diría, exquisita manera de perder el tiempo. Bueno, y tenemos algunos mensajes también de texto, Moni. A ver, así es. No nos olvidemos de nadie, ¿no? Sí, sí, a ver, espere sí. Que aterrizo porque todos estos audios me hicieron viajar en el tiempo. Tremendo, tremendo. Me gustó el de... sí. Llegó la madre y estaba la casa toda incendiada. La pileta incendiada, todo. No, y esa de estar escondida con la adrenalina y el pis esperando ahí también muchas veces. Tremendo. Muy lindo. A ver, arrancamos con los mensajes. A ver. Nos escribió Cristi. Hola, Cristi. Qué bueno. Qué alegría volver a escucharles. Una buena inversión es jugar. Para mí el mejor juego era el elástico, porque lo hacíamos con otros y el desafío era cada vez más alto el salto. Claro. Con desafío, juego con desafío. Decía Pipo, que después vamos a estar escuchando ahí su juego, su audio. Nos mandaba un beso para la Moni, también de Martita y mío. O sea, Pipo y Martita están en un mensaje solo. Sí, besos. Sí, y mandan ahí besos y saludos. Igual que Mari Carmen, sí. Que dice, vamos Moni, vamos Pablo con esta cuarta temporada. Que sea juguetona, feliz, continua y duradera. Todo eso, Alan. Vamos, todavía Mari Carmen. ¿Te parece? Todo eso, che. Y manda una frase. Me encantó esa frase. Toda la creatividad nace de la crisis, de la muerte, del eterno cambio de lo existente. Fluye con lo que muta y renace cada día en lo hermosamente nuevo de cada instante. ¡Wow! Con varita mágica y todo, Mari. Gracias. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién? El chino hippie chingón. Sí. ¿Quién es el chino hippie? El chino mandó un mensaje por colectora. Sí. Lo saludamos porque es lo tenemos de estreno, porque él no vivía acá en el valle, no escuchó hasta ahora perdiendo el tiempo. Así que estaba ahí justo enganchándonos cuando estaba escuchando el tema de Charlie, que le encantó la cortina y dijo, vamos perdiendo el tiempo, y mandó ahí micrófonos, mates y corazones. También Agustina, sí, nos contaba, mi papá hace poco me dio una observación muy buena, uh-huh, que me dejó pensando. Ajá. Me dijo, fíjate que todos los animales cachorros, sí, incluidos los humanos, sí, todos juegan. Todos juegan, exactamente. Qué linda observación. También Cari nos dejó el audio, que lo vamos a pasar después. Sí. Pero nos saluda. Buenas, buenas. Qué bien volver a escucharles con este Perdiendo el Tiempo. Abrazo para los dos. Grande, Cari. Abrazo. Adri, sí, también mandó un audio. A copia audios ahí, Moni. Por favor. Copia audios. Sí. Dice, hermoso cuento, Pablito. Uh-huh. Se refería al de juguetes. Sí, seguro. Juguetes de Hernán Cassiari. Aquí, qué escritor argentino. Lindo, sí, lindo, lindo. No paraba de reírme yo acá. A ver quién más. Jorge. Hola. Estoy volviendo de Santiago del Estero y ya sintonizándonos en la ruta. ¡Ah, muy bien! No me digas, Jorge, que llega a Santiago del Estero la grito. Ah, decinos dónde estás, claro. Un juego de mi infancia algo parecido al tejo, uh-huh, pero apostando etiquetas de paquetes de cigarrillos. Las marquillas. ¡Claro! Las famosas marquillas, Jorge. Que se ponían dentro de una lata, se dibujaba un círculo en el piso. Ajá. Y quien lograba sacar la lata se quedaba con las etiquetas. Ah, ¿qué tal? Mirá vos, qué entretenido. Las marcas más raras tenían más valor que las comunes. Claro. Obvio, obvio. Claro. Y dice también, hoy fabrico juguetes de madera como medio de vida. Sigo con mi niño interior intacto. Abrazos y buen inicio de ciclo para ustedes. Gracias, Jorge. Gracias por el mensaje. Muchas gracias. También Lorena nos dice, consigna de juego de niñes. Yo amaba jugar en la calle de noche al cigarro 43. No, no escuchaba hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí, yo solo me acuerdo la frase, ni me acuerdo cómo era el juego. La noche traía consigo bichitos de luz y mariposas en la panza. Lamentablemente, en general, el adulto deja de jugar. Yo juego cuando bailo al son de los tambores. Ese movimiento próximo lo desconozco, me sorprende y yo lo habito de distintas maneras. Tocar candombe con amigues también es lo más parecido a jugar. Gracias, Lore. Tengo otro, tengo otro. A ver, a ver. León. León, buena. Siempre, no podía faltar León aquí. Si decíamos que los auspiciantes de hace cuatro años, León también, del primer programa. Firme. Les escucho. Grandes, gracias. Jugué a la música. Sí. Abrazo. Otros saludos, más saludos. Con mi mamá nos disfrazábamos. Oh. Santidad. Vamos. Paz. Paz, León. Vamos, León. Gracias. Por estar siempre ahí. Y tengo también aquí un mensajito que llega por colectora también. Sí. Que es de Horacio. Que dice, hola Pablo. Buenas. Sé que el tema de hoy tiene la intención de recuperar una cultura de la niñez. Y por eso vale la pena. La realidad es que hace ya muchos años se ha perdido ese sentido, ¿no?, de la vida. Estamos haciendo hombres a los niños antes de tiempo. Mis nietos no tienen tiempo casi para jugar. Porque se tienen que preparar para competir en un mundo bastante cruel. Yo jugué todavía un poco en aquel modelo, pero comencé a percibir en los 50 un tipo de violencia sutil que hoy está vigente. Por eso les envío esta canción del gran Jacinto Piedra y Peteco Carabajal. Tal vez quede descolgado. Por eso los libero de ponerla al aire, pero cumplo, dice. Ay, Horacio, vamos. Todo lo que lo que genere, lo que mueva ahí, es importante. Compartimos, claro. Así, aparte, bueno, Jacinto Piedra, un prócer. Un prócer. Un orillere nato, ¿no? Claro. Un orillere nato, un habitante de las orillas, ¿no? Exacto. De alguna manera, este programa Perdiendo el Tiempo tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con ese proyecto que venimos construyendo aquí en el Valle de Tras la Sierra de a poquito. En un ratito vamos a escuchar un fragmentito también de lo que viene sucediendo. Al final del programa te voy a contar también de una invitación. Pero nos gusta mucho, Horacio. A ver, ¿tenés el tema ahí para escuchar un poquito? Sí, acá lo tengo. Yeah. Tremendo el tema, Horacio, gracias. Sí. Y me hace recordar ahí, si están escuchando ahí, le mando un abrazo enorme ahí a Pablo Sarmiento, sí, a Eduardo el Topo López, que hemos tocado este tema. Sí, alguna así. Vez junto a Paula Carballo, hemos tocado este tema alguna vez ahí en algún recital. Y ahora que hay que lo escuché, me volvió. Sí. Temazo de Jacinto Piedra. Está perfecto. Siempre trayendo conciencia este Jacinto. ¿Dónde ha quedado el tiempo? Bueno, si vos decís juego. Sí. ¿Qué más decíamos hace un rato? A ver. Diversión. Alegría. Sí. Placer. Sí. ¿Qué más? Satisfacción. Uh-huh. Ah, todo era así como. Sí. Pasatiempo. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, esto de la creatividad que un poco se escuchaba también, ¿no? Ahí en algunos audios, como que el juego siempre, o el espacio de juego era algo amplio, es siempre amplio y se puede abrir más. Yo siempre molesto un poco con eso de los juegos. Ahí va. Y las reglas, ¿no? Como esto, ¿no? De que siempre es para abrir el juego, siempre es para que todos podamos jugar, ¿no? Para cambiar las reglas, para movernos de lugar, para ir a lugares nuevos a través del juego. Es verdad, eso pasa mucho, ¿no? Estás así, bueno, no, la raya ya no, bueno, vale, está con no, está con la mano, está bien, vale con la. No, eso es como sí, esencial. Es encuentro el juego, sí. Sí, sí. Ronda, bueno, también se me viene. ¿Ronda? La ronda. A mí se me viene otra, que seguramente muchos la habrán pensado, pero bueno, no sé, no quieren decir, ah, la infancia, la felicidad, no. ¡Timba! ¡La timba! Dale. Claro. El juego timba. Es verdad. ¿O no? Como decía ahí Ray Charles, que hablaba del blackjack. Sí. Blackjack a pleno. No se entendió porque era en inglés, pero hablaba. Sí. Ese sí que sabía de juegos de timba, me parece. Sí. Bueno, justamente la timba, sí, ¿no? Está relacionada con un juego de azar que está que en el que se apuesta. Claro, de apuesta. Ya es esa, ¿no? Ya ves película, humo, cigarro, tensión, sí, fichita o carta. Y ya es más ese lado de la competitividad también, ¿no? Sí. O de la supervivencia. También la timba es la casa de juegos. Claro. El lugar donde se juega. Se fue a una timba. Claro. Se fue, ¿no?, a la timba. Que ahí puede ser de una u otra manera, pero es donde estás jugando, apostando hasta lo que no tenés. Pero, la timba, sí, ¿también sabes a qué se le dice timba? ¿A qué se le dice timba? Me suena que puede haber, no sé, algún tambor se puede llamar timba. Y capaz que vos pensás timba. Como la conga sí, o timbal, como, claro, no sé, como que me lleva, ¿no? Me lleva, sí, hacia ese lugar. Sí, puede ser. Pero antes que eso. Antes que eso, ¿qué? La panza. Ah, mira. La timba es la panza. La timba se llama la panza. Sí, sí. Usted no tiene mucha panza, ¿no? No. Yo pero un poco tengo, sí. La timba. La timba, sí, mira. Está bueno esa. Que, bueno, ya que lo dijo, lo puedo relacionar. Mi timba, claro, puede ser un tambor. Claro, es verdad. ¿O no? Sí, sí, la timba se puede convertir en un tambor, ¿sí? Bueno, le mando un abrazo enorme también a ahí a Anita, que la otra vez charlábamos ahí sobre, le decía, che, la timba, ¿de dónde viene? ¿Qué ritmo es? Y ella me dijo, en realidad, sí, es un ritmo cubano, nuevo, que viene con algunas cuestiones que va cambiando lo que era antes, pero bueno, entonces me puse a mirar, porque entendí, pero bueno, quería saber un poco más. Claro, ¿no? escuchar. Sí, sí. Así que ahí, bueno, ya me enteré que esta timba, que es un ritmo cubano, forma parte de la música popular polirrítmica. Ajá. ¿No? Claro. O sea que muchos ritmos. Exactamente. Juntos. Dentro. Es como un juego. Claro, exacto. Exactamente. Un, ¿no?, juego de ritmo. Una danza de ritmo. Su origen está en el llamado zongo, que es un subgénero de lo que es el son. Claro. ¿No? Y también la influencia de lo que es el jazz afrocubano. Claro. O sea que viene de ahí de lo afro, de África, como todo, como muchas cosas. Claro, lo afro y el jazz y todo se contemporaneiza, sí, y ahí sale la timba. Bueno, para músicos, músicas que estén escuchando, está estructurada en cuatro tiempos la timba, igual que el son, pero no tiene síncopa. Ajá, ¿no? Ahí va. Justamente lo que la convierte en una energía pura y la diferencia de lo que sería la salsa. Claro. Más o menos por ahí. Es lo que sin síncopa. Sí, sí, sí, sí. Así que bueno, en ese sentido, justamente lo que tiene es un nivel de creación un poco más amplio, ¿no? La timba cubana. Uh-huh. Igual si vos escuchás, bueno, vas escuchando ahí, qué sé yo, sí, bueno. Sí, escuchás un son, salsero, qué sé yo, un poco de todo. Pero bueno, lo que sí seguro es que te hace bailar. Y a veces cuando bailás, también, ¿no? Es un juego. Claro que sí, bailar es un juego. Mira, esto es pa' Puchi Manana, el club para esta vez con el Gerard. Deja lo que corra, amigo, que esa gente le apagamos la luz. Mira, sabes, está presente Chango. ¿Cómo, cómo? Está presente Yamaya. ¿Cómo va? Oye, empezamos hoy ya, vos. Pintero, oye, voy a hacer luchar en la boca. Aquí una pila de chicos y de bebé. En tu cuadro, en tu zona. Pintero, cuando los antiguos mayas eran libres, honraban a sus dioses, jugando al fútbol hasta morir. A Chichen Itza, Tulum y otras ciudades llegaban los equipos, seleccionados entre los mejores representantes de la raza. Cuerpos bien formados y lujosamente ataviados se medían en certámenes que a veces duraban semanas enteras. El juego de pelota, como lo llamaban, tenía poco que ver en realidad con el fútbol actual. El balón, confeccionado con hule macizo, era extraordinariamente pesado. Los jugadores, que la multitud alentaba con murmullos tan suaves como la brisa de Cancún, corrían por el campo haciendo gala de una extrema precisión y rapidez. Las estrictas reglas fijadas por los sacerdotes les impedían tocar la pelota con las manos. Solo podían impulsarla con golpes de cadera, piernas y brazos. Pero lo más extraño de todo era el trágico desenlace de los partidos. Porque debido a que el juego era considerado una ceremonia esencialmente religiosa, el equipo ganador resultaba premiado con la decapitación inmediata de todos sus integrantes. La sangre derramada de estos inigualables deportistas servía, entre otras cosas, para aplacar el enojo de los dioses y fertilizar la tierra, un privilegio que ninguno de los elegidos osaba despreciar. Los perdedores, en cambio, compensaban esa terrible humillación con la posibilidad de retornar a sus aldeas junto a sus hijos y mujeres, cantando alabanzas al maíz y a las doradas manzanas del sol. Cambiaban el sacrificio heroico y triunfal por una vida sin gloria. Hoy resulta demasiado fácil deducir que a veces perder es casi la única manera de ganar. Texto de Luis Gruz, El extraño fútbol de los mayas. Luis Gruz, docente, periodista, nacido en el año 1953 en la ciudad de Buenos Aires. Hermoso cuento, cortito texto histórico, editado en el año 1998. Emily tries, but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Three games to play. See Emily play. Soon after dark, Emily cries. Gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow. touches the ground. El tren que pasaba por mi barrio era un tren de carga, no era de pasajeros, pero pasaba todos los días a la misma hora. Entonces imagínate que ya todos los niños y niñas del barrio sabían que a tal hora iba a pasar el tren. Así que podíamos pensar qué hacer con eso, ¿no? ¿Con qué nos íbamos a divertir con eso? A veces el tren descarrilaba solo, a veces lo hacían descarrilar, bueno, no sé, no tengo pruebas. Y bueno, iba obviamente la gente a llevarse las cosas ahí. Pero lo más importante es que ahí con unos amigos íbamos y poníamos chapitas de gaseosa. Las chapitas en las vías, a lo largo de todas las vías. Cuando el tren pasaba, obviamente las aplastaba, quedaban así como una especie de laminita, ¿no? Bueno, ahí al toque, de donde pasaba el tren, había un salón de videojuegos. La oficina. Sí, la oficina. Va a comprar la ficha para el viejo. Bueno, se ve que, según después me contaron, cuando vos tirás la ficha, si bien tiene una ranurita y cuestiones, pero bueno, más allá de eso, tiene un peso, que es lo que hace que te marque el crédito, digamos. Bueno, la chapita pisada por el tren de la boca pesaba lo mismo. Iban todos ahí. Crédito. Ah, ahí a jugar ahí. Obviamente que en el momento se dieron cuenta, pero bueno, la cuestión era el ritual, digamos, ¿no? Y un amigo era fanático mal. Entonces decía, vamos, dale. Y como que era medio nervioso, ponle chapita, dale, que ahí viene. Y bueno, ahí miraba, sí, la verdad que sí, ahí llegaba el tren. Con su imponente locomotora y atravesando pueblos enteros. ¿Quién no quiso alguna vez manejar un tren? Subirse hasta las nubes y reírse de las desgracias del mundo. Todo lo que te lo da, te lo quita. Si te acerca, también te aleja. Y nos deja ahí la exquisita invitación a transgredir los cánones del tiempo. Ese viaje interminable, con olor a menta. Las conversaciones de horas, que parecen segundos. Algún instrumento valiente, mezclándose con cantar de la venta ambulante y el estrepitoso cerrar de las puertas de los vagones. No le tengo bronca a ese guarda que me bajó por no tener boleto. Conozco historias mucho peores. Lugar elegido magníficamente por los desposeídos y desposeídas. Elegido para el amor y los potenciales suicidas. Abran paso, que ya llega el tren. Y si no viene, espera la poesía de los rieles que la luna replatea. Amo los andenes suburbanos de estaciones patinadas por el tiempo y los olvidos. Amo la garita y la barrera, amo el tren que se despide y amo el tren en que tú llegas. Volvedora golondrina, y mi vida se ilumina cuando estás para llegar. Tu amor de golondrina que llega así en mi ocaso me hace querer las cosas que no supe querer, y quiero los lugares donde esperé tu paso con una rosa blanca luciendo en cada sien. Distintas emociones, llegada y despedida, alargada mi sombra en desolado andén. Cuando agito mi mano después de tu partida, o cuando espero en vano hasta el último tren. Amo los andenes de la espera, las señales en la noche y tus alas de viajera. Cielo, cuando pienso que otro anhelo te desviene mi rumbo y te lleve hasta otro cielo. Lloro de pensar que otro verano, un andén abandonado, me verá esperando en vano. Y el dolor se hará presente cuando inexorablemente ya no tenga que esperar. Tu amor de golondrina que llega así en mi ocaso me hace querer las cosas que no supe querer, y quiero los lugares donde esperé tu paso con una rosa blanca luciendo en cada sien. Distintas emociones, llegada y despedida, alargada mi sombra en desolado andén. Cuando agito mi mano después de tu partida, o cuando espero el vano hasta el último tren. Yo manejé un tren, ¿sí? Mi tío Alberto, que vivía en Pergamino, era maquinista y un día me llevó, era mi padrino además, me llevó en la locomotora diésel desde Pergamino hasta Socorro, ida y vuelta. Fue el viaje más hermoso de mi vida. Capítulo 1. Del número de los jugadores. Puede jugar a la escondida un número cualquiera de jugadores. El mínimo es 1. Cabe señalar que en este caso el juego es esencialmente aburrido. El único jugador se busca a sí mismo. O lo que es aún más tedioso, busca a otros inexistentes jugadores hasta que se desalienta y abandona. Con 2 participantes se gana un poco en acción, y puede decirse que el clima ideal se logra cuando intervienen más de 6 y menos de 20. Asimismo, cabe advertir que resulta sumamente engorroso desarrollar el juego con más de 80 jugadores. Los buscadores equivocan los nombres de quienes se ocultan, y con toda frecuencia se ven obligados a llevar un registro escrito en el que constan las personas que ya han sido descubiertas y las que aún permanecen en lugares desconocidos. Por otra parte, es fácil razonar que cuanto mayor es el número de jugadores, más trabajoso será hallar escondites vacantes, con el consiguiente deslucimiento del juego. Capítulo 2. El lugar donde se juega. La escondida puede practicarse tanto en lugares abiertos como en recintos cerrados. Siempre es preferible elegir horarios nocturnos, pues las tinieblas suelen mejorar la calidad de los escondrijos. Así, cuando se juega en casas o departamentos, convendrá activar las luces. Aquí se hace indispensable, tiene aclaración fundamental. Es necesario que antes de comenzar el juego se fijen expresamente los límites geográficos de su extensión. Fuera de ellos estará prohibido esconderse. Algunos heresiarcas pasan por alto esta acotación y nos hallamos entonces ante un juego cuyo marco es el mundo entero. Y así muchos jugadores se esconden en barrios alejados y aún en otras provincias, retrasando el desenlace de la competencia hasta el punto de arruinarla por completo. Capítulo 3. Finalización del juego. La escondida no tiene ganadores ni perdedores. Por eso la finalización del juego debe fijarse en forma arbitraria, pero manifiesta. Muchas veces los jugadores abandonan la competencia sin avisarle a nadie, y muchos participantes tenaces permanecen ocultos durante horas y horas sin que nadie se moleste a buscarlos. Los miembros de esta sociedad conocen perfectamente algunos casos célebres de obstinación. Vale la pena mencionar, por ejemplo, la gesta del joven Luis Cataldi, que permaneció 14 meses en el juicio de una puerta en la calle Motón, cogoteando sigilosamente en dirección a la piedra. Los habitantes de la casa solían llevárselo por delante cuando salían y a veces le acercaban algún alimento. Pero bueno, finalmente Cataldi regresó a su domicilio gracias a los consejos de una comisión de esta misma sociedad. El folleto de la sociedad Amigos de la Escondida tiene algunos otros capítulos de menor interés. Las ropas más convenientes, uso y abuso de los ligustros, aprovechamiento de los carros en marcha, ocultamiento en medio de un familión en tránsito, etc. En estos días en que la sociedad ya se ha disuelto y los chicos prefieren otros entretenimientos más científicos, no está de más recomendar calurosamente la práctica de la escondida. Este humilde cronista hace mucho tiempo que no encuentra ocasión de mostrar su destreza en tan apasionante disciplina. Si algún lector, si algún oyente piadoso desea invitarme a jugar, acepto, complacido. Aunque me parece que ya es demasiado tarde. Life springs eternal on a garden neon street. Not that I care at all. It's been the best.

Bueno, y seguimos aquí perdiendo el tiempo por la 88.5 Radio El Grito. Casi ahí en el cierre de este programa de hoy. Primer programa de la cuarta temporada. Compartíamos recién el tema de Gamble, el jugador, el apostador, claro, de Kenny Rogers, del año 1979, que cuenta la historia justamente de un jugador en un tren a medianoche. De vagón en vagón ahí. Claro. Antes leíamos ahí del libro Crónicas del Ángel Gris, del año 1988, de Alejandro Dolina. Hay algunos fragmentos, tácticas y estrategia de las escondidas. Bueno, y de a poquito ahí nos vamos a ir despidiendo. Se nos viene el cierre. Nos quedaron un par de mensajes pendientes, de texto que nos olvidamos, lo vamos a leer ahora. Y algunos audios también, ¿no, Moni? Sí. Tenemos acá los audios y los textos. Que nos quedó una de... Sí. No sabemos cuál será el nombre de Delirium Burger. Delirium Burger, me encantó. Me encanta que escriba Delirium Burger. Sí. ¿Qué dice Delirium Burger? A ver, sí, lo tengo acá. Nos decía... Mi juego favorito de la infancia era trepar a los árboles y hacerme el hombre araña o Tarzán. Me encantó. ¿El hombre araña o Tarzán? Sí. Bueno. Está bien. Tarzán. Re Tarzán. Sí. Yo también jugaba a Tarzán. Porque también... me trepaba a los árboles, por claro, eso. Claro. Gloria, ¿no? ¿Quién más? Gloria. Ahí de las chacras. Nos decía, un recuerdo hermoso de la infancia era cuando con mi hermano jugábamos con nuestra mamá, que hacía poquito había parido a nuestra hermanita menor. Ah. Y la peinábamos, maquillábamos y hacíamos pastas con talco y agua sobre sus pies. Ah. Teniéndola inmóvil en las siestas. Claro. La ya que la tenían secuestrada, jugaban con ella. Es un recuerdo que aún me da mucho placer, nos dice Gloria. Gracias. Bueno, si quedan... Tenemos varios audios. ¿Sí? Bueno, sí. Compartámoslo antes de que se acabe todo. Buenas, ¿cómo va? Bueno, acá mando un resumen de juegos de mi infancia, porque en realidad estuve intentando pensar uno que me gustaba más, cuál era mi favorito, pero no encuentro uno que me gustaba más que otro, en realidad me gustaban un montón. Jugamos mucho al fútbol al costado de la vía donde yo vivía, en San Martín, provincia de Buenos Aires, al costado de la vía de Ferrocarril Urquiza. Agarramos alto partido de fútbol en mi barrio, entre nosotros, con el barrio al lado. Muchos nenes y nenas había en mi barrio, yo cuando era chiquito. Jugamos mucho a la bolita. O bolones. Hacíamos un agujerito en la tierra y el tema era meterlo en el agujerito, o si no, pegarle con la bolita a la otra. Cuando entraba ahí, el agujerito era ¡opi! Ahí entraba en el hoyito. Bueno, jugábamos mucho también a los autitos. Eran unos autos de plástico, le sacamos la rueda adelante, lo cortamos y le ponemos masilla para que queden más pesados. Y le metimos una cucharita de metal, que nuestras mamás y papás no le gustaba mucho que hiciéramos eso, pero lo sacamos igual. Y hacemos en el piso, marcamos con ladrillo unas pistas gigantes, como de 10, 15 metros de largos, con curvas y todo eso, con ladrillo. En el piso, en la calle, no pasaban muchos autos cuando yo era chiquito. Entonces, ahí bueno, ahí íbamos la pista de carrera y bueno, corríamos. El tema era quién llegaba primero, ¿no? Empujamos el autito y cuando salía de la pista, bueno, ahí quedaba. Así que bueno, volvía a su lugar. Así que era bueno, altos recuerdos. Y las figuritas se te jugaba al chupi, que se ponía una figurita bajo la otra y se le pegaba con la mano. Y había que dar la vuelta. Las que quedaban para arriba eran nuestras. El secreto era que esté la mano con ventosa, así medio con huequito. Y también jugamos a la tapa y media revol, que era tirar contra la pared las duritas, las redonditas, y las que tapaban eran nuestras, y después se revoleaba el aire y las que quedaban para arriba eran nuestras. Así que bueno, tengo muchas más cosas para contar, pero para que no haga larga, esos son recuerdos míos de mi infancia. Hermoso, abrazo, beso. ¿Cómo anda, gente de Perdiendo el Tiempo? Bueno, yo cuando era chico, depende de la época. En una época, en Navidad, armaba casas con palitos de helado y después las hacía volar con las pirotecnias. Y después, ya más de grande, el rinraje. Me odiaban todos. Viajo a Buenos Aires, hago un rinraje ahí para recordar viejas épocas. Bueno, abrazo. Buen programa. Hola Pablito, ¿cómo estás querido? Bueno, felicitaciones por este arranque del cuarto año ya de Perdiendo el Tiempo. Vos sabés que no has perdido el tiempo. Bueno, te cuento los juegos míos, que claro, viste, uno ya a esta edad no tiene los recuerdos de los juegos que cuentan, de ese superhéroe, ese hombre araña, todas esas cosas, no. Nosotros jugábamos a la figurita, a la pelota también, pero yo no era muy fanático de la pelota. Y jugábamos a la figurita, esa que se ponían contra la pared, en la vereda, y le tirábamos con un punto y desde del cordón de la vereda, ¿viste? Y el que volteaba la figurita se la llevaba. Cada uno ponía una cantidad y el que tiraba mal se llevaba toda la figurita. Y después la carrera de autito, que los llenábamos de plastilina para que pesaran más y no volcaran tan fácilmente ante las irregularidades del camino, ¿viste? La vereda toda acanalada, bueno, se complicaba, pero teníamos autito con suspensión, era maravilloso. Así que bueno, esos son los recuerdos de los juegos de mi niñez. Un abrazo grande, Pablito. Recuerdo una juntada de amigos, treintañeros ya nosotros todos, ya éramos grandecitos. Hicimos una reunión temática, que era, bueno, juegos, y estuvimos toda una tarde jugando a cosas, juegos de la infancia, que nos divertían en ese momento. Jugamos al elástico, jugamos a la rayuela, la de la manzana atada en la piolita, a la mancha, montón de juegos. Y lo lindo de todo esto fue compartir entre amigos toda esta linda diversión que nos traía el juego. Así que gracias por llevarme a ese lindo momento. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas sí. gracias a ustedes ahí por los audios. Karina, acá de Los Hornillos. Pipo, también de Los Hornillos. ¿Quién más? Gonzalo. Gonzalo de las Chacras. Sí. Y Adri de las Rabonas. Adri Rabona. Sí. Infaltable. Sí, otro infaltable. Bueno, todos y todas. Sí. Anotadas. Bien. Para el sorteo mensual de acá un alto vino de Traslavinos, vinoteca a domicilio acá en el Valle de Traslasierra, ¿eh? Así que tienen que aguantarse, ¿no? O sea, ¿cómo tienen, hacen un mes? Tienen que ir perdiendo el tiempo para llegar al mes, para llegar al sorteo. Por eso, si no aguantas más, fíjate en el Instagram de Traslavinos, vinoteca a domicilio, comunicate al 3544-5581-68. Bueno, auspicia también este programa La Pulpería de las Rosas, ¿eh? Ahí en Villa de las Rosas, sobre la ruta 14 del Triangulito, 500 metros del lado izquierdo. Te metes ahí a la pulpe, te metes en un mundo cuando vas ahí. Y podés degustar ahí los más ricos cafés de distintos lugares del mundo. Fíjate cuál habrá por estos tiempos, por estas semanas, al 3544-5822-12. Marcelo Roganti, asesor de seguros, ahí en Villa de las Rosas, enfrente de la terminal, tenés ahí la oficina. Pasate todo lo que necesites, el seguro que necesites averiguar, ahí lo consultás con Marce, y si no, también te podés comunicar telefónicamente. Al 3544-5023-74. En las Rabonas, en los pozos, el Yaguarete Maderas, ¿eh? Todo lo que necesites para la construcción ahí de tu casa, tu galería, tu galponcito. Bueno, lo consultás por ahí. Esperás que lleguen ahí. Tenés que andar pispeando que llega, que no llega. Cuando llega el camión, abalanzate y hace tu pedido. Claro. Pregunta qué hay o hace tu presupuesto al 3544-55-0059. Y bueno, también Ariel Carnicel, materiales, todo lo que necesites, áridos. Viste, como decís, bueno, necesito la piedra redondita con canto redondo. Sí. Bueno, se la pedís a Ariel y te la deja ahí, por supuesto, en tu domicilio. Podés comunicarte al 3544-656059. Bueno, gracias ahí por renovar la confianza aquí en este programa a todos los auspiciantes. Y bueno, esperemos ahí que se sigan sumando, ¿eh? Sí. Son casi las 10, ¿eh? Pero perfecto horario, sí. Esta primera emisión. Y tenemos que decir que va a ser todas las semanas, ¿verdad? Este año. O por cada supuesto. Claro. No como el año pasado, ¿no? No me venga. No me venga a decir cosas que pasaron. Claro, claro. Por eso. Para que se sumen ahí al auspicio, que estamos acá firmes todos los martes. Todos los martes de 20 a 22 horas te invitamos a sintonizar aquí la radio. Perdiendo el tiempo por la 88.5 Radio El Grito. Antes de irnos, la invitación. Sí, vamos a hacer una invitación en este perder el tiempo que decíamos al principio del programa, ¿no? En la orilla. El perder el tiempo en el horizonte. Sí. Sentadito, no sé, poner con las patas mojadas. Claro, y es como que hacia el final de la semana da más ganas todavía de perder el tiempo en la orilla, ¿no? ¿Te gusta? Sí. Bueno, vamos a hacer una invitación. Este programa Perdiendo el Tiempo, de alguna manera forma parte, o si le damos la vuelta, ¿no? Fue como el germen, digamos, ¿no? Sí. Justamente de este proyecto Orilleres. Que ya cumplió un año hace poquito, ¿no? Ahí con la presentación en Cielito Lindo, aquí en Los Hornillos, y de a poco se va desarrollando, ¿no? Musicalmente, literariamente, con este programa de radio, con algunas proyecciones que se vienen realizando esporádicamente, y hay ahí en vistas la edición de algún material gráfico también. ¡Qué bueno! Así que bueno, antes de despedirnos, la invitación para este viernes 14 de abril, 8 de la noche, temprano. Es tempranera la cosa. Es tempranera la cosa, termina ahí el taller que está en la biblioteca, la presentación de Proyecto Orilleres en la Biblioteca Popular de Villa de las Rosas, que arranca con un ciclo de música y poesía los viernes. Eso. Así que un lujazo, un honor. Ser convocades para ese arranque. Claro. Así que bueno, hay musiquita con poesía, con teatro. Va a haber un poquito de todo el viernes ahí en la Biblio. Le mandamos un abrazo grande ahí a toda la gente ahí de ese hermoso lugar, de esa hermosa nave. Último mensajito antes de irnos. Un mensajito muy lindo, la verdad es que nos gusta mucho que llegue. Sí. Así que gracias, Martín. Qué bueno la vuelta de programas compas y qué lindo tanta gente participando. Sí. Abrazo. Gracias, Martín. También abrazo. Bueno, y nos vamos. Nos vamos, no queda más nada. Ya estamos. Ni el vino queda. Ahí nomás Adri dijo, el Pipo es de mi época, dijo, ja, ja, ja. No es de la época, ¿no? No. No se confunde. No, aparte, el Pipo viene del arca ya, así que... Sí, es verdad, el Pipo no tiene época. Claro. No tiene época. Es de todas las épocas. Si alguien quiere sumergirse en el arca... Claro. Mañana miércoles, opa, 20 horas, sintoniza la radio... Y se mete en la noche del arca. ¡Mañana mismo! ¡Mañana mismo! No te puedo creer que me estoy enterando acá. Sí, mañana mismo. Te metes en un mundo musical poético que no sabes cómo salir. No me lo voy a perder. Justamente ahí, para meterse en otra dimensión. Y perder la noción de la realidad directamente. Y volverse arca junto a Pipo. ¡Qué bueno! Bueno, gente, nos vamos. Abrazo enorme. Muchas gracias ahí por la compañía ahí en este arranque. Nos juntamos nuevamente el martes que viene a seguir perdiendo el tiempo completamente. Y nos despedimos con un clásico. Clasicazo de los años 80 aquí del rock nacional. Estamos hablando de Andrés Calamaro. Esa. Y sus cartas sin marcar. Igual que un niño abandonado que en la calle lo han dejado, yo te busco desesperado. Tiempo es un conjunto de horas, pero la hora ya pasó.